Yo soy quien tengo la vara, el que da duro con ella. Elena, Elena, oye lo charra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aquí está el papá, aquí está el papá. Copien, que no repito. ¿De qué te vale la belleza que tú tienes si no la sabes aprovechar? Eso no te sirve de nada. Eres tan hermosa, no se te quita. Cambia la vida que llevas, ya no eres la misma. Aquella niña, perdiste la corona, reina. Móntate en mi tren, compra tiquete, que solita te puedes quedar. El tiempo se pasa, los años te llegan, y en ti nadie se va a fijar. Pero ya no te quiero.